Imaginamos hacer una entrevista a Mayo Méndez y le queremos preguntar. Si Deli es un personaje real, ¿intentaste contactarte con ella y con otros personajes? ¿Por qué escribiste literatura infantil y juvenil? ¿Cómo te sentiste al escribir El que no asalta y su nombre al dedo? Al escribir, ¿sentiste nostalgia por una experiencia propia? ¿Qué te llevó a escribir libros? ¿Cuánto tiempo te lleva a escribir un cuento o una novela? ¿Las experiencias que contás en Feria de Naciones son reales? ¡Ostras!